por dentro de mi corazón. Y otra vez, aquí están los chicos de los puntos, el grito de la chica. Karina, Cecita Segovia, para José Castañeda, el padrino del año, Carlos.